Gimnasia de Lima de la Plata. Y es uno de los pocos equipos que hasta empezar este campeonato me gustaba realmente cómo jugaba. Ahora, por suerte, son varios más. Varios equipos más que le gustan. Ahora, por suerte, son varios más. Aunque las últimas dos fechas parece que hubiera una especie de opacidad en el veranito invernal de hace 15 o 20 días, que fue fantástico, ¿no? La selección nacional, ¿qué opina? ¿Qué sé yo? Ni demasiado full ni demasiado fa. Pasarela, no tiene ninguna opinión personal sobre Pasarela. Sí, yo estoy un poco más de acuerdo que en desacuerdo con Pasarela. No soy ni pasarelista ni antipasarelista. Estoy más de acuerdo que desacuerdo, pero nada más. Pienso que también entró un poco en la de no jugarse como a mí me gustaría que se jugaran, digamos que, es decir, no me gusta el Cholo Simeone, no me gusta Bacedas, por ejemplo, quiero otro tipo de jugador. Chilaver. Y el mejor arquero que vi en mi vida, casi seguro el mejor arquero que vi en mi vida. ¿Será para tanto? Absolutamente. Chamucho Flaco, ¿qué hace? ¿Todo bien? ¿Qué quiere preguntarme? El fútbol de Chamucho Flaco, eso va a oficiar, lo recomendaba. Bueno, ¿hacen fútbol ustedes? Hacemos fútbol. Bueno, recomendamos el fútbol de Chamucho Flaco porque es un programa de la san puta. Tienen que escucharlo, no sé por dónde mierda va. No me dejé. Todavía no tenemos FM. Todavía no tienen FM y ya está rompiendo las pelotas. Gracias, hermano. Chamucho Flaco, habla Toti Gilberto, quiero mandar un saludo enorme, un cariño grande a toda la gente de La Plata y bueno, un saludo también de parte de Riquelme. Bueno, listo, mando un saludo, lindo, queremos ir. Gonzalo, ¿me puedes decir qué opinas de la selección en la actualidad? Jugando bien, que gane, que le vaya lo mejor posible, porque me gusta pasarla como técnico, que supongo que se va a clasificar para el Mundial, que es muy difícil armar una estructura de trabajo coherente cuando los calendarios argentinos no están armados para la estructura de eliminatoria que se definieron hace 6 meses.